programa radial con M de Mujer. El magazine matutino con un toque de locura y 100% divertido. De lunes a viernes, de las 10 de la mañana, en la señal de Latinos FM. Black Ruby, la reina de los mandos. Súbele el volumen y disfruta. Hermoso, muy, muy, muy buenos días, mis queridos traviesos. Welcome to Con M de Mujer. Comienza el primer magazine para la mujer latina, empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo, que ningún hombre debería perderse. Es que no me conocen, me presento. Yo soy Black Ruby, la reina. Y a partir de este momento estaré acompañándote, eso sí, las próximas 3 horas de muy buen rollo, muy buena música, noticias positivas contadas siempre desde la mejor actitud. Obviamente a través de tu dial favorita, la 107.9 Latinos FM. Abrimos teléfonos para ti, el 640-86-42-81, para que me pidas tu temita romántico, porque ya es martes de romantiqueo. Después de este fin de semana largo, los echaba de menos. Hoy no importa el género, no importa el año, no importa el artista, lo único que importa es que sea romántica, que te toque la patata, que te toque el corazoncito. ¡Qué rico! Bueno, hoy se celebra el Día Internacional, el Día Mundial del Radio Aficionado. Estaremos hablando de ello. Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Así que hoy puedes felicitar a tu pareja y decirle felicidades. Hoy es tu día. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque hoy es el Día de los Monumentos. Y quedas como Dios. Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, que estaremos también hablando de ello. De las nuevas técnicas para que no te roben a tu pareja. Un vídeo se ha hecho viral, 18 millones de visualizaciones, en la que una mujer serigrafía el coche de su pareja diciendo que la tiene algo pequeñita, que dura muy poco y que ninguna bitch se le acerque. Por supuesto, todo esto y más hoy aquí en Con M de Mujer, el único, el oficial. Oye, abrimos el programa con Anthony Santos. Súbele y disfruta. Nosotros ya volvemos. Esto es Con M de Mujer. Llegó el machismo otra vez. Anthony Santos. Tu bachatú, pa' ti.